Alma, si no quieres más, puedes dejarlo ahí encima, mi tía. Dice, estas son algunas de las razones por las que se practica la higiene actual del bebé, es decir, digamos, responder a las necesidades de eliminación, ¿no? Dice que es natural. Esto es natural, eso hay que tomarlo un poco entre comillas, realmente. Lo que dice, por ejemplo, que no es natural, no sé si alguno de vosotros os parece natural, mear encima o cagas encima. Yo propondría que hiciéramos un taller en el que nos meamos encima y nos cagamos encima tumbados, además si es posible, porque hay que cagar tumbados, si alguien ha probado siendo adultos, sentados, podemos practicarlo perfectamente un día, pero sentados tiene que ser difícil cagar, ¿no? ¿Y tumbada? ¿Tumbada aún más fácil? Aún puedes doblarla así. Sí. Se responde a las necesidades de eliminación del bebé en el momento, ¿no? Si un bebé tiene ganas de hacer pis, tú le colocas en el sitio y hacen pis. El nivel de comunicación y de la interacción es muy fuerte porque tú sabes la necesidad en el momento que tiene, porque sabes distinguir, ¿no? La necesidad de eliminación en ese momento, por ejemplo, o que tiene hambre, o que tiene, pero por ejemplo en la higiene natural del bebé es en el sentido que tiene ganas de hacer pis o ganas de hacer cacas, ¿no? Los bebés prefieren estar limpios, secos y sin pañales. Eso está muy claro, porque decir, los bebés se resisten a que se les ponga pañales. No sé si a lo mejor ninguno de vuestros bebés no se resisten, pero en realidad sí se resisten. Luchan. Y se resisten, y el mensaje está claro, ¿eh? Que no quieren. Está muy claro. Entonces en la higiene natural del bebé están más cómodos, no tienen nada, están siempre secos porque siempre se les, aunque sean pequeños y se mojen, pues se les cambia enseguida, ¿no? De eso se trata, de que estén a gusto, secos y a gusto. Y hay una cooperación, ellos colaboran, ellos ponen de su parte, ¿no? Se favorece el contacto piel a piel porque pues es ideal, ¿no? Como decía el doctor Berman. Y las pieles están sanas, no hay problemas de dermatitis, ninguna. A lo mejor, aunque tampoco tienes, pero bueno, como decía, hay un 60% de niños que tienen verdaderamente problemas de dermatitis del pañal. Está relacionado un poco a los productos que tienen los productos que tienen los pañales esenciales, que es el polietileno de sodio, que es un producto químico que se encarga de recoger, de absorber el líquido, ¿no? Y que, por supuesto, no hay estudios de esos productos químicos en las zonas genitales. Es las zonas genitales, no estamos hablando del hombro o del codo, no, es las zonas genitales. Hablamos de las temperaturas, suben muchísimo la temperatura de los plásticos, el fin y al cabo es un plástico. Y hay también otros productos, como cloro y, bueno, derivados del cloro. Las digestiones son regulares y sin problemas, porque son niños que tú facilitas el tránsito intestinal. Y no se atasca, ¿no? Bueno, puede haber niños que no se estreñen, puede haber niños que no hagan caca durante los días, pero no significa que estén estreñidos, ¿no? Hay niños que no tienen que hacer cacas todos los días, por ejemplo. Conocen bastante bien su cuerpo porque se pueden tocar todas las partes del cuerpo de una manera libre y sin tabús. Es limpio el sistema porque no están en contacto ni con el pipí ni con el caca, aunque el pipí solamente sea agua, 96% de agua, y luego sales minerales, creatina, ácido úrico, sodio, potasio, magnesio, cloruro, enzimas, vitaminas, hormonas, algo de nocivo en todo eso, médico, no. Incluso hay gente, hay movimientos, ¿no? que utilizan la orina para el ayurveda. En la ayurveda, en la ayurveda, por ejemplo, se utiliza la orina de la mañana, ¿no? Por supuesto, es un ahorro, como habéis dicho, porque cuestan un pastón. Y es un gesto por el medio ambiente, porque, por ejemplo, en Estados Unidos es el 2-4% de la basura, de 2-4%, y es un tercio de la basura no biodegradable, que es algo bastante considerable. Facilita la autoestima y la futura autonomía, porque es un bebé, un futuro niño que sabe lo que quiere, sabe el momento que quiere y sabe transmitir. Dime, Betty. Está como más razones también, es divertido. Es divertido porque es que la gente lo pasa bien. Hay muchas veces que te rompes la cabeza porque no tienes el apoyo y es algo que culturalmente se ha perdido aquí en esta sociedad, ¿no? Pero verdaderamente puede ser divertido, o sea, no es algo pesado, digamos, siempre, constantemente, no hay que pensarlo así, ¿no? Thank you.